Andalucía, la hermosa tierra donde nací, con el recuerdo de sus canciones y la nostalgia dentro de mí. Una mañana me fui de España y un largo viaje me trajo aquí, tierra de valles con sus montañas y una esperanza dentro de mí. Corto pa' ti, Andalucía, me siento cerca de ti, con mi familia argentina, toda mi vida está aquí. Córdoba de Andalucía, la tierra que baña el sol, eres la imagen genuina del viejo suelo español. La hermosa tierra donde nací, con el recuerdo de sus canciones y la nostalgia dentro de mí. Una mañana me fui de España y un largo viaje me trajo aquí, tierra de valle con sus montañas y una esperanza dentro de mí. Córdoba de Andalucía, me siento cerca de ti, con mi familia argentina, toda mi vida está aquí. Córdoba de Andalucía, la tierra que baña el sol, es la imagen genuina.